Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando un ser querido está a punto de partir hacia la otra orilla, si es consciente de ello, suele despedirse. Recuerda lo que vivió, los sucesos más destacados, y deja algunas enseñanzas o sugerencias. Sabe que ya no estará más. Solo permanecerá en el recuerdo de sus seres queridos. En el caso de Jesús, cuando dialogó con sus discípulos, no les dijo que Él no estaría más con ellos, solo les indicó que permanecería de una manera diferente. Promete el envío del Espíritu Santo, manifestando claramente que es una persona distinta a Él y al Padre, aunque muestra un vínculo de amor infinito. La manera de permanecer para siempre de Jesús será por el Espíritu Santo. Gracias a Él podrá llegar a todos sin excepción. Decía el cura de Ars que sin la acción del Espíritu Santo, la vida nueva de la redención, obrada por Jesús con su muerte y resurrección, hubiera sido como cuando nos quieren conceder un obsequio, pero no hay nadie que lo entregue. La tercera persona trinitaria lo hace hoy a quien abre de par en par las puertas de su corazón. El Espíritu actuará en la comunidad. Por eso vemos cómo Pedro y Juan son los primeros delegados en distribuirlo. Su acción es misteriosa pero real. No lo vemos, pero percibimos su eficacia. La Iglesia está vivificada por el Espíritu Santo. Por más que pasaron papas, obispos, religiosos, sacerdotes, laicos, que no obraron rectamente, la Iglesia, sin embargo, no se pudo echar por tierra, porque está cimentada sobre esa fuerza que viene de lo alto. Conviene reflexionar sobre el valor de la gracia de Dios en cada persona. Allí, el Espíritu Santo santifica y concede méritos a quien actúa bajo su influjo sobrenatural. Cualquier obra que se realice en estado de gracia, invocando al Espíritu de Dios, puede tener un valor infinito. Necesitamos invocarlo, creer en Él, no dudar que siempre nos acompaña a lo largo de la vida, especialmente cuando no podemos resolver alguna situación difícil. Hace falta llamarlo para que hable, actúe, nos inspire. Lo que vale es disponerse para no ponerle obstáculos. Importa mucho que actuemos conforme a la obra que realizó el Espíritu en nosotros, la vida nueva operada en la redención. Si ya fuimos bautizados, confirmados, ahora nos corresponde pedir la efusión del Paráclito para que se note. Como aquel obispo al que le querían orar para que recibiera un nuevo Pentecostés, dijo que ya poseía el Espíritu Santo. Los jóvenes que querían orar sobre él le dijeron: le queremos rezar para que se note que usted tiene el Espíritu Santo. Nunca olvidaré las palabras del padre Raniero Cantalamesa en un retiro de sacerdotes latinoamericanos en Embalse Río Tercero. Allí nos contó que les había hablado a Juan Pablo II y a la Curia Vaticana sobre la efusión del Espíritu. Tuvo un cierto temor de que no cayera bien la forma en la que lo hizo. Al finalizar, un cardenal se acercó y le dijo que nunca había oído hablar así del Espíritu Santo. Además, la promesa de Jesús es fundamento para la verdadera esperanza. Nos dijo que nos acompañaría. Eso tenemos que pensarlo siempre. Mucha gente en situaciones difíciles experimentó la fuerza de lo alto con una gran paz. como el mar agitado por fuera, pero en el fondo andan los peces con mucho sosiego, así también aquel que vive en el Espíritu. Finalmente digamos que el Espíritu nos ayuda a discernir, porque somos zarandeados por muchas fuerzas interiores o exteriores. A cada uno nos toca elegir. El arte de discernimiento se puede llevar a cabo por la fuerza del Espíritu Santo. Conviene dejarse llevar por él para elegir siempre lo recto, lo justo, lo más conveniente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.